Tras escuchar el pasaje de la historia dedicado a Napoleón, es tiempo de sumergirse en el misterio de las civilizaciones antiguas, más en concreto en aquellas que dejaron su legado en piedra a modo de menhires, de dólmenes. Es una experiencia realmente sobrecogedora estar junto a uno de ellos. Hay cientos en toda la península. Por desgracia, son testigos mudos del tiempo y la soledad, porque realmente son muy pocas personas las que acuden a visitarlos. Los encontramos en Galicia, en Aragón, en el País Vasco, en las Islas, en Baleares. Están en multitud de sitios, también en Cataluña. Y ahí estamos porque allí nos espera nuestro siguiente invitado. Él es Xavier Musquera. Xavier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Quiero decir que Xavier Musquera es autor de numerosos libros sobre la historia heterodoxa, El triunfo del paganismo, Claves ocultas del cristianismo, editado por Espejo de Tinta, también de Cátaros, El secreto de los hombres herejes, y su última obra, El despertar del hombre. Realmente, Xavier, ahora, hace más muy poquitas semanas, han descubierto nuevos dólmenes, más en concreto, el poblado de los constructores de los dólmenes en Antequera. ¿Crees, Xavier, que nos hacemos una idea del inmenso patrimonio que son estos monumentos en piedra, de la inmensa cantidad de este tipo de monumentos que existen a lo largo y ancho del territorio español? Yo creo que no, sinceramente. Además, cuando visitas alguna iglesia románica o un dolmen, aquellos que son visitados están llenos de grafitis. Como yo digo en broma, Javier y Pepa se quieren, ¿no? Y el corazoncito. Uh-huh. Y dejan el souvenir y el recuerdo. Y esto es muy penoso. Además, las autoridades, en cuanto al patrimonio, pues pasan olímpicamente de ello. Tú conoces muchísimos de ellos, acabas de publicar un trabajo, un libro anexo a la revista Año Cero sobre el mundo de los megalitos. Como decimos, hay infinidad en toda la península y también en las islas. ¿Cuál de ellos o qué yacimiento recomendarías a nuestros oyentes de entre todos ellos? Bueno, esto resulta muy difícil porque, claro, entraríamos, digamos, en una de las autonomías que tenemos, dejaríamos otra. Yo diría, por ejemplo, pues Menorca, con las taulas, las navetas, los talayots, que es totalmente especial porque es exclusivo, las taulas concretamente. Luego, ya que has hablado de lo de Antequera, que yo no tenía noticias que se han hecho otros descubrimientos, porque evidentemente no puedes estar al tanto de todo. Pero precisamente en Antequera hay tres dólmenes, Mengaviera y el Romeral, que tienen entre 3.000 y 2.500 años antes de Cristo de antigüedad, que los estudiosos andaluces dicen que, bueno, que se encuentran pues orientados hacia la constelación de Orión. Y eso sorprende porque ya sabes que hay muchas teorías que lo comparan, digamos, con la constelación de Orión, con la cual están orientadas las pirámides de Egipto. Aquí tenemos un paralelismo. Porque la teoría astronómica, para explicar la funcionalidad de estos monumentos, es una de las que está más en boga y que siempre ha estado presente, ya no solo en Stonehenge, sino en prácticamente todo este tipo de monumentos. Pero el academicismo, como sabes bien, le cuesta muy mucho el aceptar cosas tan heterodoxas o fuera, digamos, de los cánones universitarios. La arqueoastronomía, igual que la teoría difusionista, ha sido denostada. El pobre Gordon Childe, que fue uno de los creadores o investigadores que dio la luz de que las culturas han tenido relaciones, intercambios comerciales y que una influenció en otra, eso lo niegan, lo han incluso, o sea, sus compañeros británicos llegaron incluso al insulto, ¿no? Y en cambio, pues en fin, lo lógico es que el ser humano pues tenga esta inquietud, esta curiosidad de saber, de conocer, ¿no? Esto es innato en el hombre. Entonces hay desplazamientos, las crónicas de los antiguos cronistas históricos dicen, te hablan constantemente de los pueblos del mar. Y ahí te encuentras con fenicios, te encuentras pues con batallas que en los murales egipcios se ve que están luchando y se ven los frescos, porque los egipcios anotaban todo, pues en fin, en esas digamos relieves y unos cartuchos de los jeroglifos, y allí se ve perfectamente pues los contactos que había, no siempre amistosos, entre distintos pueblos. Y en tiempo de la prehistoria pues sucedía exactamente lo mismo. Cuando te encuentras tú, por ejemplo, pensando en una tribu formada por un grupo de familias y observan en el horizonte una montaña de la que sale humo, o bien han pensado que ha caído un rayo mandado por los dioses, o es que hay otras familias. Y la curiosidad les lleva para ver si son amigos, enemigos o en realidad qué es lo que podía pasar. Cuando vas a un museo y ves un jarrón, abajo hay una notita que te dice de influencia grecolatina, influencia fenicia, influencia babilónica, influencia... Bueno, entonces de dónde proceden las influencias. Es extraordinariamente complejo, Bruno. Precisamente tenemos en toda Europa este tipo de monumentos, sí, no solo en España. ¿Pero esto quiere decir que solamente fue una cultura extendida, muy extendida a lo largo del tiempo, la responsable de levantar estos menhires, estos dólmenes, o hablamos de pueblos distintos? Yo diría de que hay una cultura mediterráneo-atlántica, que es la que va, digamos, organizando, expandiéndose, colonizando, por eso digo que no siempre de forma amistosa, y luego el ser humano, en principio, cuando despierta su conciencia a otro nivel, entierra sus muertos, hace lo que ahora llamamos dólmenes, que son las piedras, digamos, que sustentan pues el corredor donde se encuentra pues el fallecido. Allí le dejan con sus objetos personales. Empieza a nacer una incipiente filosofía, digamos, religiosa, en un más allá. Ahora, por ejemplo, llevamos, pues en fin, todos lo hacemos, ¿no? A las personas queridas, pues flores, pues el día de los santos, de todos los santos. El día siguiente, vamos, de los fallecidos. Pues en fin, se han encontrado semillas en muchos túmulos, por ejemplo, de que, claro, esa gente ya pensaba en que estas semillas germinarían en el más allá. Uh-huh. O sea que en realidad estamos aquí, como, en fin, como tú decías antes, en el ordenador y viajando por el ciberespacio, pero en realidad la base, digamos, neuronal, si se me permite la expresión, poco ha cambiado, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando posiblemente de lo que es la cultura madre de lo que somos ahora. Yo diría que sí, yo diría que hay una cultura madre, hay un tronco general y luego de ahí han subido cantidad de ramas de hojitas. Y lo que pasa es que cada uno de nosotros es una hoja y automáticamente decimos somos el árbol, en lugar de decir pertenecemos a un árbol, ¿no? Uh-huh. En el libro que anteriormente mencionamos, hablas de diferentes construcciones megalíticas, en algunos casos realmente interesantes. Has mencionado las de Menorca, las de Isola Sacra, que es un lugar verdaderamente espectacular en cuanto a este tipo de legado en piedra. Sí, yo diría que sí, porque además también, como siempre, pues ha habido polémicas. Decían que la tabla, al encontrarse más o menos en el centro de esta forma de media herradura que tiene el enclave o el asentamiento de piedra, decían que esto era pues el pilar central para cubrir o aguantar el tejado, pero esto al final, pues en fin, se ha dicho de que no, que esto era imposible porque se han entrado restos de cenizas, había fogatas, allí había rituales religiosos, ofrendas a los dioses, lo que sea. En fin, en ese sentido, pues por los conceptos que el hombre ya tenía de algo superior a él, ¿no? Lo luminoso, los dioses, etcétera. Y sobre todo la forma del sol, de la trayectoria que produce, que curiosamente también nos encontramos que tanto en España como en Gran Bretaña, New Grange, por ejemplo, que es en Irlanda, tenemos ahí este monumento inmenso, que es un largo corredor con distintas estancias, que tiene 4.000 años de antigüedad y tiene nada menos que 6.000 metros cuadrados. Uh-huh. Allí se han encontrado restos humanos y resulta que, curiosamente, sale el sol, pasa por el corredor y va a parar a la entrada. Entonces, en la isla de Gravinis, que está en la parte, digamos, francesa, donde está el famoso Carnac, sí, allí ahora quedan, me parece, que 8.000 y pico menhires, como tú decías antes, ¿no? Pero se cuenta y se dice que había 10.000. Pues aquí en Gravinis pasa exactamente lo mismo. Y perdona que haga un salto en el espacio y el tiempo, pero bueno, tenemos ahí castillos en el sur de Francia, ya que has citado los cátaros, uh-huh, que alguno de estos castillos también tiene un lugar donde penetra el sol y el rayo de luz va a incidir en una pared donde se supone que había o bien un fresco, una pintura, un mural, o un grabado, o en fin, una iconografía que lamentablemente se ha deteriorado con el tiempo o lo han destruido. No deja de ser curioso, perdona, Xavier, que ahora que hablas de los castillos cátaros, sí, la secuencia lineal en el tiempo que se puede hacer, porque si hace 4.000, 5.000 años estos hombres fueron responsables de estas construcciones que tenían un evidente sentido ceremonial, muy relacionado, sí, con, sí, sus creencias, cuando comienzan a emerger las religiones que después derivaron en las actuales, precisamente sus templos empezaron a construirse exactamente en los mismos lugares en los que estos hombres prehistóricos levantaron estos menhires. Quizá, sí, no sea casualidad. Sí, no es casualidad, porque además últimamente también hay una ciencia que discuten si eso no lo es, que ya sabes que es la geobiología, que bueno, habla de las líneas de que descubrió el doctor Harman, que están cada 2,25 metros, si no recuerdo mal, y esto cubre todo el planeta, toda la Tierra. Y luego hay las famosas líneas Ley, que también es otro comentario que se hizo, que casualmente trazas una línea recta y pasa pues por una cueva prehistórica conocida, considerada sagrada, donde ha habido restos, pinturas rupestres, y al cabo de unos kilómetros pues hay una iglesia románica y más allá una catedral gótica. Claro, muchos dicen que cualquier trazado en línea recta puedes pasar por cualquier punto, esto es evidente, pero lo casual es que estas líneas ley, si las vas buscando, marcan unas pautas o unos parámetros donde se han edificado, como tú decías muy bien, iglesias sobre dólmenes, sobre lugares de culto ancestral, montañas de peregrinación, apariciones de la Virgen, fuentes y manantiales considerados milagrosos, curativos, etcétera, etcétera. O sea que todo es repetitivo, todo es más de lo mismo. Esto es como pensar esta teoría, que además cada día tiene más defensores, incluso algunos científicos destacados en otras ramas del conocimiento, como Paul de Verdoux, publicó sus libros en su momento. Esto vendría a decir que los dólmenes son a la tierra lo que las agujas de acupuntura al cuerpo humano, es decir, que están enclavados en puntos energéticos muy importantes. Sí, porque, en fin, yo he comentado lo del Proyecto Dragón, que empezó en 1977. Allí se juntaron, por un lado, científicos, digamos, doctorados y titulados, catedráticos, y luego estos heterodoxos, como podían ser geomantes, zahoríes, que llevan el péndulo y tal, y unos con su sensibilidad o sexto sentido, o di el nombre que quieras, y otros con aparatos de medición, magnetómetros, contadores Geiger y tal, dieron los mismos resultados. Lo que uno decía, el aparato lo corroboraba. Entonces había incluso ultrasonidos. Cuando salía el sol, producían los efectos. Luego por la noche, con la luna, hacía otros. Unos marcaban, otros no marcaban. Yo precisamente en mi trabajo presento una experiencia que hicieron una serie de geobiólogos con los indios Lakota, el famoso Inipi, que lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Que salen, por ejemplo, de la tienda esa de los pieles rojas llamada Tipi, que salen sudorosos y sale una cantidad de humareda del interior. Bueno, pues es un ritual, digamos, religioso, aparte de curativo, como podía ser la sauna, ¿no? Pues resulta que estos geobiólogos, pues vino el chamán, eligió el lugar, llevaron sus aparatos, sudaron a mares, el hombre hizo su ritual, sus rezos, etcétera, etcétera, y luego comprobaron que, finalizado el ritual, las líneas Harman no cruzaban por el interior, se desviaban y dejaban en la zona neutra toda la zona esta, digamos, religiosa o del ritual o de la ceremonia. Claro, esto es muy chocante, francamente. Si viajamos a uno de los lugares en donde se encuentran este tipo de construcciones, decimos que en la mayoría, por desgracia, hay muy pocos turistas, pero hay excepciones. El caso británico, el caso de Stonehenge, es una de ellas. Yo le llamo, Bruno, yo le llamo la joya de la corona, es la más conocida de todas, ¿no? Desde luego, y muchas de las personas que van a visitar esa joya de la corona británica, esa joya de la antigüedad, no es difícil encontrarse escenas un tanto llamativas en el lugar en donde algunas personas parecen o pretenden entrar en trance, vivir una experiencia casi mística en el interior círculo de piedras. Lamentablemente pues, vivimos mucho folclore, ¿eh? Claro, pero lo que me pregunto es si no es posible que una situación relativamente similar se produjera hace miles de años con los sacerdotes de entonces y que utilizaran este lugar como su altar, como su centro ceremonial. Yo te diría que, en fin, apenas tengo dudas sobre ello, porque, por ejemplo, tenemos que en la isla de Malta hay unos palacios o templos, unas ruinas también increíbles, que bueno, tienen una forma de trébol, son con, tipo como ábsides, ¿no?, semicirculares, de 3, 4, hasta 5 estancias. Y en una de ellas, no recuerdo bien si es al Kim o Tarshien, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, lo importante del caso es que esta forma semicircular produce una reproducción, digamos, del sonido, que hablando en voz baja en un lado, al otro extremo oyes perfectamente lo que estás diciendo. Uh-huh. Y luego hay una especie de huecos donde se supone que allí hay una especie de hornacina o pedestal que probablemente el sacerdote incluso podía esconderse detrás y hacer ver que era el dios o la diosa la que estaba hablando, para que los creyentes y los fieles se diesen cuenta de que estaba en contacto con el más allá, con las divinidades. Uh-huh. O sea que, claro, evidentemente todo tiene esta finalidad, ¿no?, la del sistema de creencias individual. Y ya por último, Xavier, estamos hablando de muchos lugares de Europa en donde se encuentran estas construcciones megalíticas, posiblemente la cultura madre de la que todos descendemos, pero ¿Existen este tipo de construcciones en otros continentes, en Asia, en América, en Oceanía, o es una propiedad nuestra? No. Están repartidas por todo el mundo. No hace mucho se encontraron un par de dólmenes, me parece que en Corea. Hay dólmenes en el norte de África. Incluso ahora se está ya incluso, pues en fin, comentando, y esto casi puede decirse que es un pan caliente recién salido del horno, de que esa cultura madre nos vino de África. Uh-huh. O sea que esto a muchos no les va a gustar, pero bueno, una cosa es lo que uno le apetece y la otra las cosas son las realidades, o las cosas son como son, ¿no? En definitiva, el ser humano, y ya lo sabemos, nuestros orígenes hay que buscarlos ahí, así que tampoco sería tan de extrañar, ¿no? No, la verdad es que no. Y además, también se dice que, en fin, que los primeros hombres eran negros, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, esto sí que a alguno del Ku Klux Klan tampoco le hará mucha gracia. Pero bueno, esa es la realidad. Y el otro día contábamos aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia de la Zona Cero, que los últimos hallazgos, gracias a la genética, determinaban que hace 140,000+ años el primer ser humano, la primera familia de seres humanos se encontraban en África y luego se extendieron al resto del mundo. Sí, sí. Lo quieran o no algunos, esa es la verdad, que nuestro origen, y cada vez hay más científicos que apuestan por ello, nuestro Yo origen está ahí. Si, mira, nos apetezca o no, la historia no se puede cambiar. Desde luego. Xavier Musquera, como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por tus trabajos, por tus libros y por estos minutos en La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Un abrazo para ti, Bruno, y un saludo a todos los oyentes.